Solo hay algo oscuro. No es fácil aprender a acariciar cuando todo te enseña a golpear. Miramos hacia el futuro, evitando pensar en este sucio presente. ¿Por qué mirar más allá si hoy está todo mal, todo mal? Ya es suficiente. Cuando uno va a crecer solo ve sueños rotos. Es difícil caminar por un lugar sin luz de colores, en donde caemos y quedamos atrás, sin tratar de levantarnos, sin esforzarnos por seguir adelante. Porque no vemos lo que está pasando, de a poco nos vamos desandando. Hay madres gritando, hay chicos llorando, la gente está sufriendo, de a poco está muriendo. Y es que no vemos lo que está pasando, de a poco nos vamos desangrando. Ya es hora de empezar a hacer las cosas bien. Nos estamos matando, el tiempo de entender.